Nuestro Sonido Sur continúa ahora con Revista de Variedades Dinámica. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Diez cuarenta minutos. Ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento de iniciar. De iniciar. Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días a usted, querido oyente, que en este momento nos acompañas a dar inicio a la más variada de las revistas aquí en La Voz de la Victoria. Los invitamos, como siempre, a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, conversar y, ¿por qué no también?, divertirnos en esta mañana especial. Y para escuchar la buena música, ya iniciamos con Bamboleo. ¿Qué culpa tengo yo? Después, Buena Fe, Valientes. Se abre el telón. Las canciones que usted solicita. Las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. Puede alejarse, dice que mi vida es complicada, porque siempre llego a casa en las madrugadas, que es difícil, que no podamos contemplar junto las estrellas, que pase más tiempo con mis fans que con ella, siempre estoy rodeado de chicas bellas. Mambo que la descubrí.

La chica del sonido en Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. La chica de allí no deja de mirar, la chica de allí parte mi corazón. Quien te acompaña, al Denis Rodríguez. Juntos hacemos Dinámica. Dinámica. Mañana, cuando el reloj en cabina central marca las 10:54, somos Dinámica, revista de variedades que te acompaña de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Hoy, como es habitual, usted podrá disfrutar de nuestras opciones, que mire, que son varias. Conocerás hoy lo último de las noticias a través del boletín informativo, a través de nuestras vías de comunicación, siempre cerca de las 12:30. La ampliación de estas y otras noticias en nuestro sitio web oficial www.cmdylavoz.blogspot.com. Tendremos además en esta emisión de viernes las secciones habituales que usted prefiere: Maratón del Saber, Dominó Radial, entre otras, que serán de sumo interés para ustedes, de estreno. Algunas otras, y claro, estaremos también comprobando la sintonía más adelante, así que usted no se despegue de su radioreceptor, porque en algún momento del programa le podemos sorprender. Y si está fuera de órbita, como que te puedes perder lo que tenemos aquí preparado. Todo esto por el 4598-7156. Se puede seguir marcando estos dígitos, porque aún nos queda un favorito musical para completar. Tiempo del 2x1 en los minutos finales de la revista, que complace al primer oyente en comunicar junto a nosotros. Y como ya veníamos anunciando en otros espacios, hoy estaremos hablándote acerca de la irresponsabilidad social en tiempos de pandemia. Realmente, el valor que aquí se impera sería la responsabilidad y sobre todo la solidaridad en tiempos de pandemia. Vamos a ir a todo lo contrario, fíjate, para después terminar con broche de oro con la responsabilidad y la solidaridad. Realmente son armas ante la pandemia. También se suma aquí la conciencia individual, la percepción de riesgo. Hay muchas frases inundando las redes sociales: quédate en casa, mantén el aislamiento social, usa nasobucos, protégete a ti y a tu familia. O sea, son mensajes que durante las últimas semanas han formado parte de nuestra cotidianeidad, y es que ante el avance de la COVID-19, estas medidas de precaución constituyen la mejor vacuna. Estamos en presencia de la emisión del día viernes 8 de mayo de 2020. Conozca que en el calendario gregoriano es el 129 en los años bisiestos. Quedan 237 días para finalizar este 2020. Aún quedan muchísimos días para seguir combatiendo la pandemia del coronavirus. Espero que ya próximamente pues nos podamos librar de ella, pero en nuestras manos, en nuestra higiene, está la solución. La responsabilidad, la conciencia ante todo esto que hemos venido hablando durante estos días, que no es un teque, fíjate, no es un teque, no es un capricho, es por el bien suyo y el de su familia y el de la sociedad. Hay personas que piensan que como que estamos perdiendo el tiempo, que no tenemos nada que hacer aquí en los medios de comunicación. No, señores, es un llamamiento de nuestro presidente Díaz-Canel, pero la invitación a Por Su Salud. La trinchera nuestra es esta, a la que estamos llamados: informar, también entretener, pero sobre todo la de comunicar, sobre todo. La frase del día, a cargo de John Stuart Mill, un filósofo y economista inglés nacido en 1806 y fallecido en 1873. Pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo. ¿Qué te parece? Pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo. Un alto, ya regreso. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Temas que pueden integrar nuestro Hit Parade ya ubicado en www.cmdyelavoz.blogspot.com. Participe de nuestra encuesta. Esta es la propuesta del colectivo Gente de Zona, Si Tú No Estás. Después, Diván y Jacob Forever, Infiel. Gente de Zona, en letra. Lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar, porque este mundo todavía no sé. Si es que te importo todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución. Cambiar. Y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más, pero lo siento, soy bastante básico y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para empezar y demostrarte que no soy de piedra. No, no es verdad. Ay, de lo nuestro me preocupa todo. Imposible de continuar. Si tú no estás, mi vida se me va. Se me va de. Tonight.

quédate en casa, mantén el aislamiento social, usa nasobucos, protégete a ti y a tu familia. Mensajes que durante las últimas semanas han formado parte de nuestra cotidianeidad, y es que ante el avance de la COVID-19, estas medidas de precaución constituyen la mejor vacuna. Sin embargo, y desgraciadamente, a pesar de todas las iniciativas, los llamados de atención y la constante información que se ofrece por los diferentes medios, al parecer aún falta percepción de riesgo. Y es que aquí las largas colas en mercados, puestos de venta o tiendas de divisa, unido a las indisciplinas que en estas se generan, atentan contra la situación epidemiológica que hoy vive el país y, por supuesto, contra los esfuerzos que hace el Estado cubano para proteger a la población. Algo alarmante es que estas aglomeraciones comienzan a formarse desde mucho antes de que abran los establecimientos y en muchas ocasiones sin saber siquiera qué productos se expenderán o cuándo. Pero lo más preocupante es que en todos los lugares las personas mantienen la distancia establecida. Y a veces, en los propios establecimientos no se exige lo necesario y así no podemos ganarle la batalla al nuevo coronavirus. No obstante, y por suerte, al parecer no todo está perdido. Existen comunidades que, por ejemplo, las autoridades del Poder Popular, de conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria y los trabajadores sociales, organizan las colas y se encargan de que todos tengan la posibilidad de adquirir los productos de manera equitativa. Por su parte, hay quienes piensan que la libreta de abastecimiento constituye una vía segura y eficaz para acercar la mercancía al pueblo y, lo que es más importante, repartir entre todos por igual lo que tenemos. En tiempos de coronavirus deben imperar la organización, la cordura y la disciplina. La COVID-19 avanza. Y para detenerla es preciso actuar con responsabilidad y respeto de las normas, hacerle frente a lo incorrecto y no dejar solo la tarea a las autoridades competentes, pues mientras más extensa sea la cruzada contra la irresponsabilidad, más seguras estarán nuestras vidas. No olvidemos que ahora responsabilidad, conciencia individual, autocuidado y percepción de riesgo son las principales armas para enfrentar la pandemia. Un alto en el tema, regresamos en próximos minutos. Sí, gracias a Maris, y ya recibimos la primera llamada en esta emisión. ¿A quién recibo? Buenos días. Muy buenos días, amigo y colega Aldenis Rodríguez Valdés. Hey, ¿qué tal, Alexei González González? ¿Cómo está la cosa, mi amigo? Aquí estamos desarrollando nuestra programación de la mañana. Te agradezco muchísimo la sintonía y la llamada suya. Bueno, quisiera primeramente saludarlos y felicitarlos a ustedes, como siempre, por el buen trabajo que realizan para hacer de la radio esa magia que siempre los ha caracterizado. A Denny quisiera también en este momento saludar y felicitar de manera especial a mi tío Julito Acosta Abreu, que está de cumpleaños en el día de hoy, y aprovechando toda esta situación que tenemos de no poder reunirnos, hacer mediante la radio esta felicitación para así contribuir a estas medidas de aislamiento social, y sobre todo no estar celebrando cumpleaños y aglomerando a personas, que sabemos que es una de las causas que propaga el virus y que impide que tengamos una batalla eficaz contra la pandemia que nos azota y que todos sabemos lo importante que es para preservar precisamente la vida humana. Bueno, mi amigo, sin más, quisiera que usted dispusiera ahí de los temas musicales que pueda emitirse en el día de hoy. Sí, en este momento te corresponde un primer favorito y el tiempo del 2x1, dos artistas, dos temas de un mismo artista, mejor dicho. Adelante, te escucho. Bueno, para más o menos homenajear a mi tío, que es el que está de cumpleaños, vamos a escuchar de Julio Iglesias, dos temas musicales en el 2x1. Bueno, debe ser de talla nacional, bueno, como bien sabes. Y es de talla nacional, vamos a escuchar Buena Fe, que también le gusta. La agrupación Buena Fe, con dos temas que seleccionen ustedes ahí.

Nos salimos del plano nacional para pasar a la lucha contra el coronavirus, donde es responsabilidad de todos, fíjate, de todos los países del mundo. Las Naciones Unidas redoblan sus esfuerzos contra el coronavirus. En una crisis es imperativo recoger información acreditada sobre lo que está pasando, fomentar actos de bondad y solidaridad y tomar medidas concretas. El secretario general Antonio Guterres hizo un llamamiento urgente a la solidaridad durante su rueda de prensa telemática. Ahora, a continuación, extractos de sus declaraciones. ¿Qué está pasando? La COVID-19 está causando muertes y atacando al corazón de la economía. El comercio, las cadenas de suministro, las empresas, los trabajos, ciudades y países enteros están en cuarentena. Las fronteras se cierran, las empresas tienen problemas para seguir en activo y las familias luchan por mantenerse a flote. ¿Por qué nos importa? Porque nuestra familia humana está bajo presión y el tejido social se está desgarrando. La gente está sufriendo por el miedo de la enfermedad. El mundo se enfrenta a un enemigo común. Estamos en guerra con un virus. Ahora más que nunca necesitamos solidaridad, paz y voluntad política para superar esta crisis unidos. Necesitamos alejarnos de inmediato de la situación en la que cada país aplica sus propias estrategias sanitarias y alcanzar una que asegure, con total transparencia, una respuesta coordinada global, una que incluya ayudar a los países que no están preparados para abordar esta crisis. Principalmente debemos centrarnos en las personas, dígase trabajadores con ingresos más bajos, pequeñas y medianas empresas y los grupos más vulnerables. Esto se traduce en ayudas salariales, seguros, protección social y medidas para evitar la bancarrota y la pérdida del empleo, lo que implica diseñar respuestas fiscales y monetarias para asegurar que la carga no recaiga en quienes no pueden afrontarla. Debemos asegurarnos de que aprendemos la lección y que esta crisis sea un punto de inflexión para las preparaciones frente a emergencias sanitarias, las inversiones en servicios públicos esenciales en el siglo XXI y el suministro de bienes públicos globales. Tenemos un marco dentro del que actuar. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Debemos cumplir las promesas que hicimos a las personas y al planeta, afrontar la emergencia sanitaria, centrarse en el impacto social, la respuesta económica y la recuperación, y la responsabilidad global para una mejor preparación. Ahora, ¿qué está haciendo la ONU al respecto? La Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, el Programa Mundial de Alimentos, WFP, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y sus colaboradores buscan asegurar el suministro de equipos de protección personal en los países que más lo necesitan. La OMS ha enviado equipos de protección personal a 68 países y 1.5 millones de kits de diagnóstico a 120 países. La OMS, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, IFRC y UNICEF publicaron una serie de directrices sobre cómo reducir el estigma que rodea los supuestos casos de COVID-19. Los equipos nacionales de las Naciones Unidas en todo el mundo están trabajando para apoyar a los gobiernos frente a la amenaza del COVID-19. La UNESCO ha respondido a los cierres de escuelas por la COVID-19, proporcionando asistencia técnica para preparar y poner en marcha soluciones inclusivas de aprendizaje a distancia, empleando perspectivas de alta, baja y ninguna tecnología. Ha redactado una compilación de recursos de aprendizaje digital que los gobiernos, las escuelas, los profesores y los padres pueden utilizar para ofrecer oportunidades a los estudiantes que no pueden acudir a las escuelas. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas reúne a más de 10.400 compañías en 166 países y anima a las empresas que apoyen a sus trabajadores frente a la COVID-19. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, proporcionará kits de diagnóstico, equipo y formación en técnicas nucleares de detección a los países que piden ayuda para afrontar la propagación mundial del nuevo coronavirus. Esta técnica de diagnóstico, conocida como reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa en tiempo real, puede detectar e identificar con precisión en unas horas el nuevo coronavirus en humanos, así como en animales que puedan ser portadores. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMS y la UNICEF colaboran con WhatsApp para ofrecer información sanitaria en tiempo real y guiar de forma sencilla y concreta a trabajadores sanitarios, educadores, líderes comunitarios, las ONG, gobiernos y comercios locales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos busca asegurar que los derechos humanos por la pandemia del coronavirus La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos busca asegurar que los derechos humanos sean la piedra angular de las respuestas a la COVID-19. En solidaridad y apoyo a todos los afectados por la pandemia del coronavirus y particularmente a los más vulnerables, sean personas mayores, enfermos, quienes no tienen un sistema sanitario fiable y aquellos en el umbral de la pobreza, la Sociedad de Música de Cámara del Consejo de Recreación Personal junto a Open Meet Project y Culturens ha puesto en marcha una representación en webcast para homenajear a todas las muestras de altruismo y amor que han inspirado en estos tiempos tan desconcertantes. 11:25, solo en breve, continuamos con el tema central. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovechalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Pintarse la cara con lo de esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda. Pintarse la cara con lo de esperanza, tentar al futuro con el corazón. Seguimos adelante con nuestra tanda de favoritos. ¿A quién recibo? ¿A quién si no? ¿A quién si no? A nuestra la amiga. La gata salvaje. Bueno, Cira, vamos a complacerte con un favorito y los saludos que dispongas. Bueno, tengo un saludo para el locutor, su colectivo. ¿A quién tenemos hoy? A la Maris, la única. Y un saludo para la alumna. Ah, la alumna. Saludo para Irina, que estoy lavando aquí en su casa. Ah, qué bien. Ajá. En fin, para todo el que está a la escucha de La Voz de la Victoria. Un saludo para Irina también, de parte del colectivo. Y ahora, ¿cómo podemos complacerle? Volveremos a juntarnos de Oreja de Van Gogh. Sí, así será, ¿eh? Que espero que sea pronto. Claro que sí. Y a no confiarse, ¿eh? Claro. Aunque la situación esté mejorando, claro. Pero no podemos confiar. Si no nos cuidamos, volvemos para atrás otra vez. Seguro, como el cangrejo. Claro, aunque y nunca como el cangrejo. El cangrejo camina para el lado, pero bueno. es la sabiduría popular. Ya complacemos. Buenos días. Buen día. Días tristes nos cuesta. Dinámica. Estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese mes. metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Para resumir nuestro tema central, recuerde que le habíamos esperado por el 4598-7156 y así activar el debate. La propagación mundial de la COVID-19 ha significado un reto extraordinario para los estados y las sociedades alrededor del planeta. En estas circunstancias, pues Cuba no es la excepción. La presencia del virus en el territorio nacional es un hecho. Mientras algunos números siguen aumentando en cuanto a casos fallecidos, también hay personas que se están recuperando. Realmente hay un contraste ahí positivo para las personas que se están recuperando con respecto a las personas que lamentablemente pues han fallecido por esta horrible pandemia. Momentos como este requieren por parte de todos una conciencia de la responsabilidad compartida, así como de la solidaridad que debe caracterizarnos como seres humanos. Un aplauso, como cada noche, para todos los médicos de nuestro país. 11:32, nuestra radio Voz de la Victoria. Un aplauso para todos los médicos de nuestro municipio que están haciendo toda una labor meritoria en aras de evitar la COVID-19. Para todas las personas que se han sumado a el pesquisaje de las personas casa a casa y el personal que está laborando en estos momentos para pues administrar la medicina o el producto homeopático del Prevencovir, que ya comenzó en esta zona de Playa Larga, Caletón, sobre todo a la población más vulnerable. 11:32. Es es aislamiento social, no vacaciones. Para que te quedes, quédate en casa. Para que te quedes. Somos FM 99.5 y 100.1 MHz. Ofrecemos conocimiento y entretenimiento en nuestro Maratón del Saber. El 987156 te espera. Aquí ahora. Contéstame, háblame, comunícate. Hazme una llamadita. Aló, comunicando. Hazme una llamadita. 11:34, prestos y dispuestos ya nuestro colectivo para activar el 4598-7156. Escuche bien, hubo un rey de Castilla y de León, una de las figuras políticas y culturales más significativas de la Edad Media en la península ibérica y en el resto del continente, nacido en el año 1221. Y una de las facetas más importantes del reinado de este fue su labor legisladora, indisolublemente ligada a la introducción en Castilla y León del derecho romano. Se le llamó el Rey Sabio. Ahora, ¿es este Alfonso IX, 10 u 11? ¿Lo sabe usted? 4598-7156. Seguimos con más personajes de la historia. Hay una heroína nacional y santa patrona de Francia, conocida también como la doncella de Orleans. Unió a la nación en un momento crítico y dio un giro decisivo a la guerra de los 100 años en favor de Francia. Fue quemada en una hoguera. ¿Sabes quién es? 4598-7156. Y la tercera pregunta participativa, estamos buscando a una especie de herbácea vivaz de tallo leñoso de la familia de las gramíneas, originaria de la Melanesia y cuya especie fundamental es la Sacacharum officinarum. Fue introducido en Cuba por el año 1535 desde Santo Domingo. Se cultiva en países tropicales y subtropicales de todo el mundo por el azúcar que contienen los tallos. ¿Cómo se llama esta especie? 4598-7156. ¡Viva México! ¡Viva! ¡México lindo y querido! Este es el momento único de la música azteca en Radio La Voz de la Victoria, ya que a la 1:00 p.m. cedemos nuestra señal al Noticiero Nacional de Radio desde la 1:00 p.m. y por espacio de 58 minutos. El espacio habitual para la música mexicana son los sábados desde la 1:30 p.m. en Corrientes de México. Pero igual, si usted desea recordar estos espacios, puede buscarnos en la plataforma www.radioteca.net y ahí buscar Corrientes de México. Ahora te acompaña la banda Arcángel, Tus Mentiras. We'll be right back.

mucho mejor. Y no más mente, niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Bájate 10 ahí, voy a echarme pieza ricamente. Voy a hacer mi vida, oh, lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Lo mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo voy a darme mi lugar. De eso te, y en ti no voy a pensar. Porque la guaya que yo tengo, no me lo va a quitar. No me lo quita. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo voy a darme mi lugar. Mi niña, de eso te, y en ti no voy a pensar. Porque la guaya que yo tengo, nadie me lo va a quitar. Normalmente, niña, contigo voy a amar mi lugar correctamente. Bájate 10 ahí, voy a echarme pieza ricamente. Voy a hacer mi vida, oh, lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Fuera de mi vida que no quiero verte. Y mala cara para la tropical. Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó. Ya no tenemos nada que hablar. Historia pasada, todo es por gusto. Yo sé que te mato, yo sé que te gusto. Mala mía, siento que cogió de susto. Pero ¿para qué te voy a engañar? Y no más mente, niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Bájate 10 ahí, voy a echarme pieza ricamente. Voy a hacer mi vida, oh, lindamente. Dinámica. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Cardo, esto no es un tema, Cardo, esto es un tema. Más me gana, guay, tú sabes que yo soy un talentazo. No mames, te pusimos a la calle, que guaracha es mi gente. Levantame la mano, estoy en el duro y caliente. Suena. No mal, lo tuyo fue bestial, pero yo, guárdame mi lugar. De eso te, y en ti no voy a pensar, porque la guay que yo tengo, no me lo va a quitar. No me lo quita. No mal, lo tuyo fue bestial, pero yo, guárdame mi lugar. Mi niña, te solté, y en ti no voy a pensar, porque la guay que yo tengo, nadie me lo va a quitar. Yeah, yeah, yeah, yeah. No más mente. Seguimos adelante con nuestro Maratón del Saber. Ahora, ¿quién recibo? Desde aquí, de parte de Caridad. Bienvenida, Caridad. Me queda la primera y la tercera preguntas. ¿Cuál decide? La segunda. Bueno, te digo que me queda la primera y la tercera. La tercera. La tercera. Estamos buscando un nombre común de esta especie herbácea, vivaz, de tallo leñoso, familia de las gramíneas, sí, y que fue introducida en el año 1535 desde Santo Domingo. Uy, que vaya. Sí. ¿Cuál es esta planta? ¿El nombre de la planta? Sí. Bueno, aquí en Cuba la conocemos como la caña de azúcar, donde tantos beneficios recibimos de ella, Ardenis. Es lo que yo entiendo que sea. Claro que sí, respuesta correcta. Bien, rapidito, pasamos ahora a los saludos y felicitaciones. Bueno, y música. Ya está bien. Voy a saludar en primer lugar aquí a la delegada de la circunscripción de la zona 28, allá atrás de Rosa Gómez, que es muy activa y siempre está pendiente a todo. Un saludo para ella. Incansable. Yo la felicito por el Día de las Madres y por el buen trabajo que realiza en la comunidad para beneficiarnos a todos, en todos los sentidos. Al equipo de salud, al compañero de la bodega que está solo siempre también trabajando muchísimo, y a ustedes por su labor encomiable que día a día hacen para que nosotros nos sentamos tan bien como nos sentimos. Gracias, es nuestro deber comunicar. Ahora, música. Música, Ardenia, a mí me gustan mucho los mexicanos, pero bueno, busca cualquier canción ahí porque mi cabeza está en tantos lugares a estos momentos que no sé ni cuáles tú tienes ahí. Una canción mexicana cualquiera y si no, una de Buena Fe. Bueno, Buena Fe ya lo hemos situado y serás complacida en parte al final del programa. Vamos a seguir con los mexicanos, ¿oíste? Sí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, mi amor, y felicitaciones. Igual para ti, por el Día de las Madres. Música romántica a esta hora que complace. Alejandro Fernández canta Corazón. Dinámica.

con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Razones para honrar a Girón. Razones para honrar a Girón. La voz de la victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. Llegaron las Olimpiadas a la comunidad. Como parte de la estrategia del país de seguir desarrollando la cultura física, el deporte y la recreación, empuje en la elevación del nivel de vida de la población, se establecieron la celebración de las Olimpiadas comunitarias en los diferentes municipios. Esto constituyó un punto de giro en la práctica masiva del deporte, porque estimuló a la conformación de equipos a nivel de base que defenderán sus colores en las competencias preolímpicas de los consejos populares, vía para las elecciones de cada consejo a la Olimpiada Municipal. Todo un movimiento popular se crea alrededor de estas competencias, que se adaptan a condiciones típicas de cada territorio, sin exceptuar tipos de deporte que no son considerados olímpicos, como el dominó, tan arraigado en lugares como la Ciénaga de Zapata. Igualmente, de estas competencias se nutren los equipos municipales a las diferentes competencias provinciales y nacionales. Otros de los logros del deporte en Ciénaga de Zapata, pensando lógicamente que se me quedarán algunos, es la práctica entre las mujeres del béisbol femenino, movimiento que desarrolla con entusiasmo la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio y que cuenta con la aceptación de público, sobre todo de público masculino. La visita a las diferentes actividades deportivas que se programan en nuestros predios de glorias del deporte cubano ha estado latente en los últimos años. Han sido incontables los participantes, por eso, con temor de no mencionar a alguien, prefiero omitir sus nombres. En definitiva, lo importante es la presencia de todos ellos, entre dos o tres veces cada año en el sur matancero. El desarrollo del movimiento deportivo cenaguero y los magníficos resultados obtenidos en competencias provinciales, nacionales e internacionales son precisamente un resultado de la masividad de la actividad deportiva, de la calidad de las instalaciones, de la preparación de profesores de educación física y de entrenadores, y de una política trazada por Cuba para la práctica del deporte. La habitación del paraíso es Ciénaga de Zapata. Su voz, puro sonido, la voz de la victoria. Yo canto una guaracha, una rumba y hasta un son. Y canto cualquier cosa y es porque soy cantador. ¡Ay, mira, nena del alma! ¡Cómo me gusta son, mamá! Elige tú, que canto yo. Elige tú, que canto yo. Y ya vamos a estrenar esta sección, Elige tú, que canto yo. Yo no voy a cantar. Fíjate, que canto yo quiere decir que voy a soltar, fíjate, las posibles respuestas o las posibles preguntas, mejor dicho. 12:04, es una sección bien musical, sugerida por nuestra colega Damaris Rodríguez Chirino, y que vamos a proyectar a continuación tres cortes musicales. Ahora, ¿de dónde le entra el agua al coco a esta sección? O sea, la originalidad. Vamos a proyectar, reitero, tres cortes musicales. Ahora, de estos tres cortes musicales, usted debe al menos identificar dos. Ahora, la identificación se hace lo mismo con título o intérprete o ambos. Según, de tres, dos. Elige tú que canto yo, ¿no? Ahí te va. Se baila en Cuba, también allá en Puerto Rico. Se escucha en Cali, en Europa y hasta en Egipto. Ya se mudó que esta noche, mami, el party se pone rico. Mírala como goza, como vibra porque mi música está sabrosa. Oh, y como goza la gente. Espera al maestro, ay papi, yo desde aprendí. Elige tú, ¿qué canto yo? Como dice ese dicho de la calle, el que la hace la paga. Por eso es que tú naufragas, hagas mi amor lo que... Elige tú, ¿qué canto yo? Es difícil y que en ocasiones miento. Digo que voy a cambiar, pero nunca cambio. Y aunque parezca un engaño, todo lo que estoy diciendo, te voy a decir todo lo que siento. Me gusta cuando me tocas y te paras frente a mí con tu cuerpo que me mata, me arrebata y me vuelve adicto a ti. Ya no me alcanza el tiempo cuando estoy contigo. Con tus besos, por tu boca, ay amor, dime qué tengo que hacer para darte mi amor. In every nation, go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. Y esta es la sección Elige tú, que canto yo, por los dígitos activos de la Ciénaga de Zapata, 4598-7156. Debes al menos de estos tres cortes identificar dos, lo mismo título e intérpretes. 4598-7156, no deje para luego lo que pueda hacer ahora. Vamos a la música con Carlos Vives. No te vayas, esto sigue. Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerme,